Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Discúlpeme usted, pero pues es viernes ya. Andamos acá con la brújula perdida, buscando la playa para pasar el fin de semana. Esta es la emisión número 2506 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional. Bueno, eso digo yo, porque a mí me encantan los temas que le traemos, porque aprendemos con cada uno de estos temas. Hoy me acompaña Laura Alcalá, coach PCC. Ahora te vamos a poner PCC. Professional Coach Certified. Dale. ¡Órale! ¿Te gusta? Sí, porque claro, pues sí. Eso es lo que obtuviste de Newfield. Claro que Network. Sí, Robert. Orgullosamente. Pero bueno, ¿cómo estás, Laura? Muy bien, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y ya, pues, terminándose prácticamente agosto, bueno, el último fin de semanita de agosto, con temas muy interesantes. Hoy vamos a hablar de cuatro conceptos que le dan sentido a tu trabajo. Ándale, porque yo creo que es algo que, bueno, pues, la mayoría de los que nos escuchan tenemos un trabajo. Claro. Ya sea tuyo o trabajes para alguien, pero pues es un trabajo, ¿no? ¿Y usted encuentra sentido en lo que hace? Bueno, yo te preguntaría a ti, ¿tú encuentras sentido en lo que haces? Pues, porque tú tienes varios trabajos, bueno, sí, o varios negocios. ¿Cómo no? Bueno, en el despacho de seguros Alcalá Oliver, pues ahí el sentido para mí está muy claro, que es el apoyo que proporciona el contar con un seguro a las personas. Para mí eso es una pasión que adopté porque yo primero fui asegurada, descubrí las bondades de los seguros y me gusta estar asegurada en todos los aspectos. Y he visto en otras personas los beneficios que les da y más que nada el quitarles el riesgo, ¿no? El riesgo de compartir el riesgo más bien de cuando sucede algo que no estás solo. Fíjate que a mí lo que me dio los seguros es no sentirme sola cuando una tragedia me sucede. De estar acompañada, de tener a alguien que me guía, de tener a alguien que responde incluso económicamente. Y bueno, esas son las bondades y esa misión está muy clara y ese sentido para mí. Cuando me topo con alguien que valora el seguro y que acepta que yo lo ayude a buscar las mejores opciones, pero siempre en el sentido de que tenemos que encontrar un seguro de acuerdo a la persona, me encanta. O sea, porque a veces te da sentido lo que haces. A la persona de las bondades, de decirle que es el seguro, pues a veces hay personas que no creen en ello, personas que prefieren andar sin eso o hay incluso personas que creen que es un tabú, que porque si lo tengo es porque estoy pensando en tener una tragedia. Entonces, bueno, en fin. Qué complicado. Cuando me topo con personas que realmente lo valoran y que logro o que están titubeando y logro hacerles ver esas bondades, pues para mí es muy satisfactorio porque sé que de alguna manera estoy respaldando y apoyando a esa persona. Y bueno, ese es un sentido maravilloso. En la parte del coaching, pues el hecho de poder estar a la disposición de alguien, de escucharlo, de apoyarlo a indagarse a sí mismo para que encuentre sus respuestas y encuentre ese nuevo camino. Claro. También. Fíjate que lo que estás diciendo, aquí hay algo que es importante porque los líderes o los jefes o los directivos o los dueños de negocios o los papás, o sea, aquel que tenga una posición de liderazgo, tienen el poder de inspirar el sentido del trabajo o de destruirlo. Tú mencionaste ahorita varias cosas. Esto de que hay gente que tú encuentras que creen que es tabú tener un seguro porque estás pensando en que algo te va a pasar. ¿Alguien se los metió a la cabeza? ¿Les destruyó? Sí, claro. En un proceso de liderazgo de sentido. Y eso es lo que aprendieron. Y eso nos pasa a todos. Por eso, si usted tiene un negocio, usted es jefe o es el director de una empresa, tiene que aprender primero qué lo inspira a usted. Porque si usted mismo no encuentra sentido en el liderazgo que tiene, va a destruir el liderazgo de los demás. Les va a destruir el sentido de por qué hacen las cosas. Frases lapidarias que hemos escuchado. Ah, como el que no tranza no avanza. Que lo más importante, aquí viene usted a trabajar porque yo le pago por eso. ¡Ay! Eso es una destrucción del sentido por qué hacen las cosas. Y sí, porque eso, se limita solo a un pago y no se expande al sentido. No, se limita que te esclavizo, ¿no? Sí, exacto. Yo soy tu dueño. Exacto, porque te pago. Sí, y tienes que hacer lo que yo pida. Y no. Sin chistar. Sí, no. Hemos perdido muchos valores y principios en ese trayecto, Robert. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lograr esa inspiración por parte de un líder en el trabajo, ¿no? Que tenga esos valores y que tenga esos principios primero para que pueda transmitírselo a los demás y ayudarlos a encontrar ese sentido. Y fíjate que aquí es en donde podemos entender y aprender que como líderes tú puedes construir o puedes destruir. De ahí la importancia del liderazgo. Hemos platicado en estos días lo que pasó en las Olimpiadas y lo que está pasando en el país y el desánimo en la gente. No sé por qué, porque nos están destruyendo nuestros conceptos de país. La corrupción, el líder máximo que tenemos, que es el presidente, no construye, destruye. Y esa es la consecuencia de cómo está el país. Muchos me van a decir, no, pero es tu presidente, no es el mío. Como quieras que sea, el señor, en base a lo que la organización social que tenemos, la investidura de presidente en nuestro país, es muy importante, es un liderazgo. Y si tu líder está en una posición que te destruye, te está destruyendo a ti, no a él nada más. Y eso nos afecta. Por eso nace la ira, el odio, el resentimiento. Y ya imagínate sus colaboradores cercanos. Ah, pues si este roba, yo también. Pues por eso también Videgaray tiene casa que se la dio otro empresario. Y el Osorio Chong también tiene casa que se la dio otro empresario porque lo hizo el presidente. Sí, estamos conectados en esos procesos. Por eso qué importante es entender el sentido de por qué haces lo que haces. Y más si eres un líder, puedes destruir tremendamente. Si no nos ponemos abusados y aprendemos, este liderazgo que tenemos de gobierno nos puede destruir como país. Y eso, amigos, no hay que permitirlo. Hay que aprender de eso. Trabajando en uno mismo. Trabajando. Empezando. Bueno, por eso, ahí es donde empieza uno mismo. La invitación aquí sería a nuestro señor presidente. Aprenda de sus errores, pero llévelo a la acción, no nada más en palabras, porque ya nos cansamos de los discursos, sí, mil disculpas, yo... Y en nuestro caso que estamos aquí. ¿En nuestro caso que estamos aquí? Sí, ¿cuál es el primer paso a seguir? Yo creo que aprender primero de qué somos capaces si tenemos un proceso de liderazgo. Para no destruir. Yo me iría a lo que escribió este señor de los cuatro acuerdos. Miguel Ruiz. Miguel Ruiz. Sé impecable con tus palabras. Con tus palabras. Sí. No te compres las cosas personales. ¿Cuáles son los cuatro acuerdos? Haz lo mejor que puedas. Haz lo mejor que puedas. Sé honesto, sé transparente. O sea, tener valores que den a los demás. O sea, servir a los demás. Yo creo que eso es lo que tendría que... invitamos a nuestro presidente a que lo aprenda. Para que todos nosotros estemos mejor. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Es viernes, crioterapéutico. Bueno, ya todo el mundo ahora sí a chambear, todos los chamacos en clases, ya regresaron todos los atletas. Pónganse a chambear mejor. Pero es viernes, a disfrutar viernes crioterapéutico. Así es de que a disfrutar del fin de semana que usted se lo merece. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, y ya a Manuel Huicab, que está en la cabina de grabación, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores, a nuestro community manager Ricardo Tapia, que está en algún lado de la nube, conectado permanentemente con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Siga nuestros videos, porque ya ve que estamos subiendo videos que grabamos en vivo de los programas, de las entrevistas especiales que tenemos para usted. Así es de que síganos a través de las redes sociales, conversamos, platicamos, estamos en permanente comunicación con usted. También usted puede escuchar los programas a través de nuestra plataforma web www.formulaenlosnegocios.com.mx. Puede escucharnos en vivo, puede escuchar los podcasts, puede bajar los temas, los documentos que utilizamos para conversar con usted, los puede platicar, discutir, conversar con sus amigos, conversar con en su escuela, en su trabajo. Utilícelos, se convierten en una herramienta de aprendizaje y están disponibles para usted sin ningún costo. Así es de que métase a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción, pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán, privada residencial, el espacio de lujo. Mire que las casas, las residencias están bellas, bien distribuidas, con acabados verdaderamente de lujos, y la seguridad que tu familia necesita es una privada cerrada con protección, vigilancia las 24 horas, los 365 días del año. Ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, te permite el mejor acceso y cercanía a diferentes centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. La Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece dos modelos de casa, Santana y Santa Lucía, que todos tienen dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con cocina y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, tiene comedor, una de las casas tiene esa doble altura que le da una amplitud enorme y bellísima la casa, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Avenida Yucatán tiene está en su segunda etapa, se van a acabar en la segunda y última etapa, así es de que no pierdas la oportunidad de tener el mejor hogar para tu familia. Disfruta con tu familia de las amenidades. Tienen área social, areneros, juegos infantiles, piscina, chapoteadero para los chamacos, un parque esplendoroso. Le pusieron unos árboles, amigos, que yo los invito a que se den una vuelta y lo visiten. Usted podrá salir a caminar, los niños andar en bicicleta, jugar en las áreas sociales. Bueno, van a disfrutar plenamente de vivir en privada residencial. Además, te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad de tu familia. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores especializados y certificados te ayudarán a escoger la mejor opción. Márcale 688-6678. Créanme, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, la diferencia entre los líderes que construyen o que destruyen, hay una investigación elaborada por la empresa McKinsey & Company, en la que se argumenta que los líderes en todos los niveles, ojo con esto, destruyen ya sea rutinariamente o inconscientemente el significado del trabajo de quienes le reportan directamente. Y esto lo hacen a través de sus palabras y sus acciones cotidianas. Fíjate qué importante es este aprendizaje. O sea, darnos cuenta la importancia que tiene tu actitud, tu estado de ánimo, tus palabras, tus acciones cuando eres líder. Sobre los demás. Sobre los demás. Aquí yo agregaría incluso, Robert, a los padres de familia, ¿eh? Ah, pero por supuesto. Y ahí puedes meter a los maestros también. Pero por supuesto. No solamente de la escuela, sino de cualquier, no sé, deporte o alguna actividad adicional que hagan los niños hoy en día. Fíjate qué importante es el cuidado de las palabras y de las acciones, Robert. El ejemplo que está poniendo uno como líder ante todos los demás. Fíjate que aquí entiendo ahora, bueno, no sé si los entiendo, pero entiendo lo que están destruyendo los líderes sindicales que manipulan a los maestros. Y los maestros no se dan cuenta que ese liderazgo que destruye los está ya la sociedad, sí, aborrece a los maestros. Sí, sí. Sí, ya no. Hoy en día, si tú platicas con un muchacho, ya no es la figura paternalista. Claro. Que antes que estaban tus papás primero y luego el los maestro. Los maestros, los mentores, se convertían en, sí, mentores se convertían tuyos. Y hoy en día ya no, ya los ves como alguien de quien te tienes que cuidar, de ver cuáles son sus inclinaciones, tendencias, cuáles son sus intereses particulares sobre la pasión misma del aprendizaje, de enseñar. Pero yo diría que no todos, o sea, desafortunadamente. No, bueno, los líderes están provocando todo esto, Robert, y sí, están destruyendo esos lazos, ese incluso están matando, pues yo me atrevería a decir, la esperanza de aprender para algunos muchachos que estén viviendo esto directamente. Sí, pues van a decir, ¿de para qué voy a la escuela? Esos ejemplos. Claro, todavía contamos con maestros que son apasionados, que son devotos a la enseñanza, a la educación, y a premiarlos. Y pues realmente decirles que sostengan esos valores, esos principios, y que luchen contra los que no están teniendo esos valores y que están distorsionando el puesto que ellos ocupan como maestros para simplemente catapultar su propia interés, yo creo que, ¿no? Yo creo que, miren, amigos, sería muy fácil cómo los maestros pudieran quitarse este lastre que traen con el sindicato. Simplemente ya no les den autoridad a sus líderes. Desconozcan ese liderazgo. Y entonces, lo malo es de que pues son manipulados, son engañados, y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. Nosotros queremos aportar con estos temas, con estas conversaciones, dilucidar un poco. No es decirles lo que tienen que hacer, sino es mostrarles quizás un camino donde puedan encontrar esa sabiduría. Fíjate que en el libro Señales del Camino hacia el Sentido, descubriendo realmente lo que importa, el doctor Joseph Flaherty brinda una guía para hacer que la vida tenga sentido a través de los conceptos más profundos de la logoterapia. Yo ya había leído algo de la logoterapia. Sí, es de Viktor Frankl también. También. De hecho, él fue el fundador de la logoterapia. De la logoterapia, que es la terapia para encontrar sentido en lo que haces. Sí. Hemos hablado en muchos programas sobre este proceso de cómo encontrar sentido. Y fíjense, basados en las cinco áreas propuestas por el autor, que las cinco áreas son el autoconocimiento, la unicidad, elecciones, la responsabilidad y la autotrascendencia. Diseñó un cuadrante que puede ayudarle a ubicar mejor aquellas situaciones en las que puede trabajar el sentido de tu vida y de tu trabajo. Te encuentres o no en una posición de líder. Porque aquí lo importante, amigos, es de que en este diagrama, que yo lo invito a que busquen el documento en nuestra página para que puedan analizar el diagrama, ahorita se los vamos a describir, pero aquí lo importante es, mire, se encuentra primero en uno de los elementos el ser, y lo hemos platicado, ¿quién soy? Yo lo invito a que usted se haga esa pregunta, reflexione, hágalo cuando sale a caminar, cuando esté en un momento de soledad consigo mismo. Empiece a indagarse quién soy. Recuerde su infancia, sus aprendizajes. Recuerde a aquellos maestros que lo han traído. Hágase esa pregunta. Y bueno, ¿por qué no se la hace ahorita que vamos a un corte comercial y regresamos? Y luego nos platica cómo le fue. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestro tema. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida como tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel. InfoChannel es la revista a nivel nacional y creo que Sudamérica y Centroamérica, donde pues está toda la información importante de las tecnologías de la información y las empresas y los canales de distribución. Y el premio, le dieron el premio la marca preferida en control de asistencia para On The Minute. On The Minute es esta aplicación desarrollada por nuestros amigos de National Soft, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa. ¿Qué importante es esto? Porque además le puede conectar la aplicación con la generación de la nómina. Bueno, es una maravilla. Esto lo puede usted aplicar para las empresas, por muy pequeña que sea, escuelas, hospitales y cualquier otro negocio y organización. Visita www.ondeminute.com.mx y verás de lo que te platico. Ponte en contacto con National Soft. Además, ellos acaban de tener la certificación de Best Place to Work en equidad de género, que ya es la segunda, es la primera compañía yucateca que tiene esta certificación aquí en nuestro estado. Así es de que comunícate con ellos porque están buscando programadores mujeres. Así es de que 941-5077, márcales, haz una cita con ellos y verás de lo que te platico. Bien, me acompaña Laura Alcalá. ¿Vas a dar tu ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y desde dónde ayudar. Y bueno, vamos a hablar hoy de cómo tirar el aceite de cocina. empieza por reutilizar el aceite la mayor cantidad de veces posible. Una vez que hemos reutilizado el aceite de cocina para la preparación de varios platos, pues llega el momento que hay que desecharlo. Sin embargo, muchas personas desconocen la forma correcta de hacerlo para evitar la contaminación del agua, y es que tan solo un litro de aceite de cocina puede llegar a contaminar cientos de litros de agua. Por ello, nunca es recomendable desecharlo en el lavaplatos o fregadero. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, te explicamos cómo debemos de tirar el aceite de cocina de manera correcta y sin contaminar. Vierte el aceite usado en recipientes de plástico resistente para que luego, que tenga una tapa, para que luego lo puedas llevar a un centro o punto limpio de acopio de este aceite de cocina para hacer reutilizado. Este aceite sirve para hacer biodiesel o también alimentos de ganado. El otro día nos dijeron allá en un restaurante que para eso van a recogerlo. Y nuestra recomendación es, si no encuentras un punto limpio cerca de tu casa, pues acércate al gerente de la cocina económica a la que más frecuentas o del restaurante al que más vas y pregúntale al gerente si le puedes llevar tu botellita de aceite usado para que ellos, cuando pasen a buscarles su aceite, pues entreguen también el que tú les das a ellos. Yo estoy segura que ellos van a aceptar esta propuesta, y el objetivo es que todos ayudemos para que sea reutilizado de la manera correcta el aceite y que no acabe vertiéndose en el agua. Nosotros que contamos con tanta agua, tanta riqueza de agua aquí en Yucatán, desafortunadamente, por no cuidar cómo desechar tanto el aceite como las pilas y varias cosas que nosotros desechamos a diario, pues estamos contaminando. El otro día salió en punto medio Excelsior que de 10 cenotes en Yucatán, 9 están contaminados. Eso es terrible. La sociedad podría pagar un alto precio si esto se continúa. Por lo tanto, la incitación y la invitación del día de hoy es a que todos tomemos conciencia y que hagamos algo al respecto. Y bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros de autos, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Cómprele un seguro a Laura, hombre, y además he hecho una conversación con ella, que es muy interesante, las conversaciones con Laura. Bien, amigos, estamos platicando con usted en el tema de hoy, los conceptos que le dan sentido a tu trabajo, y estamos hablando de lo que nos ofrece el doctor Joseph Fabry en las señales del camino hacia el sentido, que es su libro, y en donde él nos propone este cuadrante del sentido. Déjeme platicarle para que usted tenga la imaginación. El cuadrante se ubica en el eje vertical, se encuentra el ser en la parte posterior, el quién soy, y en la parte inferior de este eje vertical se encuentra el dar, el qué doy, el para qué veniste, qué vas a dejar. Fíjate, mientras que en el eje, déjame describir el cuadrante para que nuestros amigos se ubiquen, mientras que en el eje horizontal está conformado por la voluntad. Del lado derecho, del lado izquierdo, usted encuentra la voluntad. ¿Qué quiero de la vida? Y el sentido del otro lado derecho, del lado derecho, en el eje horizontal, se encuentra el hacia dónde voy. Estos son los cuatro elementos que marca este cuadrante, y está integrado por las cuatro áreas principales, que las áreas principales, para terminar de describirles el cuadrante, es: el primero es el autoconocimiento y la unicidad, el segundo es las elecciones, el tercero es la responsabilidad y el cuarto es la autotrascendencia. Ahora sí. ¿Qué ibas a decir del eso cuadrante? Está difícil que se lo imaginen por radio, pero bueno. Bueno, pues haremos, mira, bajen el documento de nuestra página y ahí lo tienen. Fíjate, lo primero que tú pones en la parte de arriba, que es quién soy, pues muchas veces nos preguntamos eso, que si la respondemos correctamente, eso es otra historia. Pero a veces no la contestamos, a veces, o sí la contestamos, pero nos inclinamos hacia lo negativo. Otras veces lo contestamos como una añoranza o como un sueño de quién quiere ser, ¿sí? Pero creo que vale la pena la reflexión. De verte. No preocupándote si es lo correcto o no. No calificándolo. Es quién eres tú. Okay. Okay. Sin calificarlo como bueno o como malo. Sin juzgarlo, claro. Sin juzgarlo. Simplemente fíjate. Di quién eres tú. A lo mejor te va a doler. Claro. Porque, pues, oye, te vas a acordar de algo que te pasó. O algo, oye, que hiciste. Exacto. Pero lo tienes que hacer consciente. Exacto. No lo califiques, como dices. Ok. Esa es la primera, la ¿quién primera parte, soy? Que es lo que tiene que ver con el autoconocimiento y la unicidad. En este primer cuadrante se ubica la conciencia sobre quién soy. Tráelo, hazlo consciente, sácalo a tu realidad. El qué me hace único, por qué llegué yo aquí en estas condiciones y cuáles son las... Más allá de quién crees que eres o quién aparentas ser, porque muchas veces... aparentamos ser con todo lo que nos dice la gente, con todo. Si yo estoy preocupado por lo que dice la gente, no estoy conectado con mi alma. Estás quizás, como decimos nosotros, abajo de la línea, en ese proceso de ser víctima, de culpar, de excusarte, de ser negativo. Se trata de un trabajo de confrontar tus creencias, tus juicios sobre ti mismo y sobre lo que crees del mundo. Y déjame decirte una cosa, no se lo tienes que decir a nadie, hazlo tú, para que sea auténtico. Sí tiene sentido, así como lo bueno, es lo que propone este señor. La unicidad nos muestra aquellos aspectos de nosotros mismos que no podemos ser reemplazados por nadie más. Sí, el valor que le agregamos a nuestra vida y a los demás. Así es. Tu forma de cómo ves el mundo es única a todos los demás. Hay que encontrar esa forma de cómo ves el mundo que te hace único. No para que se lo digas a los demás y tampoco para que te diferencies de ellos. Y analizar esa forma en la que ves el mundo, si te está trayendo resultados deseados o no deseados. Correcto. O a dónde te ha llevado. ¿En dónde estás? ¿Te guste o no? ¿Sí me explicó? Pero es una... El segundo cuadrante son las elecciones. Se refiere a la opción de qué encuentro a mi alrededor y también a las que yo mismo genero. La libertad que tiene el ser humano para elegir. Hay que reconocer que llegué a donde estoy por las elecciones que tomé en el pasado. Y esas hay que analizarlas. ¿Cuáles fueron? Pero por lo pronto vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjenme les recuerdo que este 30 y 31 de agosto el restaurante El Argentino va a festejar sus 16 años de estar aquí con nosotros y todo lo van a dar al 2x1. Bueno, no todo, los cortes de carne y las empanadas las van a dar al 2x1. Bueno, pues ojalá que dieran todo, ¿no? Pero bueno, ya con el... Mire, un corte de picaña al 2x1, come toda la familia. Esa no te la sabías, ¿verdad? No. Vaya al argentino a festejar con ellos. La verdad que es la auténtica parrilla de lujo argentina en la ciudad de Mérida, festejando sus 16 años. Dígale que escuchó en Fórmula en los Negocios o dígale cuando lleguen a la parrilla... A la parrilla, a el argentino, dígale al parrillero que lo quiere felicitar porque están cumpliendo 16 años y automáticamente le van a dar el 2x1 en los cortes de carne. Así es de que dígale que lo escuchó en Fórmula en los Negocios este 30 y 31 de agosto a festejar con el argentino. ¿Dónde está el argentino? A media cuadra de la Glorieta de La Paz. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento. Usted va a quedar completamente satisfecho con nuestros amigos de El Argentino. Vaya para allá, déjeme darle. Ya compraron ustedes sus boletos de el segundo sorteo Anáhuac Mayab. Fíjense que la Anáhuac Mayab hace la segunda edición del sorteo Anáhuac, que trae más de 8 millones de pesos, que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPads, hasta una camioneta de lujo para el tercer lugar, un departamento en Sky Residence Cancún para el segundo lugar y otro departamento en Central Park Interlomas para el primer lugar. Mire, usted se puede ganar estos premios con solo 300 pesos. Cómprese su boleto. Además, con tu participación no solo podrás ganar alguno de estos increíbles premios, sino que podrás apoyar al programa de becas de la Universidad Anáhuac Mayab, que es muy importante, que le da la oportunidad a jóvenes que no tienen acceso a la universidad a que estudien una carrera en la Universidad Anáhuac Mayab. Déjeme decirle, en Mérida, el primer sorteo, aquí llegaron 4 ganadores, entre ellos el primero y el tercer lugar, así es de que aquí los yucatecos tenemos buena suerte, así es de que participa y súmate a este proyecto. Métete a su página www.sorteoanahuac.mx para mayores informes y en venta de boletos al 942-4800. Háblales, cómprate tu boleto, 300 pesos, seguro te ganas un premio. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos aquí platicando con el tema cómo encontrarle sentido a tu trabajo, y estamos analizando 4 áreas que nos propone este señor Joseph Fabri en su libro Señales del Camino hacia el Sentido. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues otro cuadrante, Robert, es la responsabilidad. Y ya habíamos hablado de las elecciones, que nosotros tenemos la libertad de elegir nuestras acciones. Y aquí hay un problema. Pero la libertad sin responsabilidad no tiene sentido. Como diría mi abuela, es libertinaje. Corremos el riesgo de caer en libertinaje, en una inconsciencia de mí mismo y del impacto que estoy teniendo sobre otros. Uh-huh. Fíjate que aquí vengo a la reflexión de lo que estás diciendo, que el mundo actual, con esta carrera desenfrenada que llevamos en el mundo materialista, donde el fin justifica los medios, esas son las decisiones y las elecciones sin responsabilidad. Si yo caigo en que no importa lo que yo decida, lo que yo busco es el fin final, y en la mayoría de las veces es solamente el dinero, es cuando estamos tomando decisiones equivocadas, sobre todo los líderes. Por eso está el país como está, por eso el planeta no lo estamos acabando, etcétera, etcétera. Y aquí etcétera. Lo dice claro, ¿verdad? Pero la libertad sin responsabilidad no tiene sentido. Yo creo que hemos perdido mucho el sentido de nuestras vidas por haber sido tan irresponsables entre nosotros, con el planeta, claro, con todo lo que está sucediendo. ¿Qué responsabilidad estás teniendo ante sí, lo que y haces? Fíjate, la palabra responsabilidad viene de respuestas. ¿Qué respuestas estás dándole tú a la vida en cada ocasión? ¿Sí? ¿Cómo estás respondiendo ante las situaciones que se te presentan? Y bueno, las preguntas que les dejamos a nuestros amigos Radio Escuchas es: ¿qué respuestas te está pidiendo la vida? ¿De qué manera tu respuesta te aleja o te acerca de tu misión personal? Y aquí, amigos, pues a veces lo primero que hay que tener es escribir nuestra misión, ¿no? Que es el otro cuadrante, la autotrascendencia. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué llegué? ¿A dónde quiero llegar? ¿En quién me quiero convertir? Este es el cuadrante último, que quizás es el más significativo porque es la parte que nos lleva a qué legado vas a dejar en la vida. ¿Cuál es tu alcance? ¿Cuál es tu autotrascendencia. Fíjense que según Víctor Frank, regresamos a él otra vez, el creador de la logoterapia, como ya lo había dicho Laura, el sentido viene a nosotros cuando salimos de nuestro egocentrismo y llegamos a los demás. Que nosotros en coaching lo encontramos con el servicio. Servir a los demás es la mayor trascendencia que puedas dejar en esta vida. Bueno, desde mi punto de vista, por supuesto. O bien, como le llamamos, el bien común, Robert. Claro. Cuando yo me enfoco al bien común antes que mi bien propio. Que busco que la mayoría esté bien antes de que yo tome o haga lo que vaya a ser para mí. O sea, es mirar qué estoy provocando a mi alrededor y si me estoy sirviendo a raíz del sufrimiento de otros. Es esa reflexión a la que invitaría yo en el bien común. Porque cuando yo actúo hacia el bien común, sacrifico lo que yo deseo a cambio de que otros puedan estar bien a mi alrededor. Fíjate cómo lo describe Víctor Frank lo que estás diciendo. Es la facultad de llegar más allá de uno mismo, hacia amar a otros individuos y causas que pueda uno convertir en propias. Sí, lo haces propio. Cuando logras ese bien común, claro, te sientes orgulloso, te sientes satisfecho, te sientes pleno. Transformado. Y te sientes llegando parte de ese bien que lograste, ¿no? Pues amigos, mire, le vamos a dejar aquí algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué estás dispuesto a hacer por los demás? Que a veces ese egocentrismo, como lo indica Víctor Frank. Y mire que Víctor Frank escribió este libro después de la Segunda Guerra Mundial, cuando logró librarse del encierro en Auschwitz. Y mire que cómo encontró sentido a la vida en Auschwitz. Impresionante, pero así son las cosas. ¿Cómo cambia tu forma de ver tus problemas cuando te olvidas un rato de ti mismo y te enfocas en ayudar o apoyar a otros? ¿Lo has hecho? Sí, es una sensación preciosa cuando te enfocas a otros en lugar de estar con tus propias tormentas mentales. Claro, y mire, amigo, es importante que hagamos consciente que esto lo podemos hacer y esto nos va a encontrar sentido a la vida. Porque yo sé que a lo mejor muchos nos están diciendo, sí, pero es que tú no sabes mis condiciones, no tengo ni para comer, trabajo 16 horas, tengo 3 chamacos que me dan lata todo el día. Esas son tus excusas para no encontrarle sentido a la vida. Y a muchos también, y déjeme decirle algo que a lo mejor aquí muchos, es de que mis costumbres, los usos y costumbres de los pueblos, hay que respetarlos. Sí, pero pueden crecer, pueden evolucionar, pueden desarrollarse. Si los usos y costumbres del pueblo los ha mantenido maniatados, hay que cambiarlos. ¿Cómo? Aprendiendo. ¿Cómo? Pues reflexionando como temas como el día de hoy. Para cambiar tu forma de ver tus problemas es olvidándote un rato de ti mismo. Y pensando en otros. Pensando en el bien común. Exactamente. Como dice, ¿te gustó el tema? Muy bueno, Robert, muchas gracias. Que pudiéramos sacarle más, como le digo, esto lo puede usted encontrar en nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx. Baje el documento, léalo, platíquelo con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus amigos. Debátalo, escríbanos en las redes sociales o a través de la página y estamos en permanente comunicación con usted. Se nos acabó el programa. Vámonos, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Sí, sí. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.